mundo lo dice, es verdad. Ser joven es más que una edad, edad. Es un grito, es libertad, un fuego que no se va jamás. La vida llama, la sientes ya, no hay regreso. Las expresiones emitidas en el siguiente espacio son responsabilidades de sus realizadores y no comprometen a esta estación. Tendencia Joven es una producción independiente de la profesora Mari Márquez, presentada por el Colegio Andrés Bello en colaboración con esta emisora. Se recomienda discreción y apertura al debate. Bienvenidos a una producción más. Podcast Tendencia Joven. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tendencia Joven, un espacio dedicado para analizar los temas que impactan nuestra generación. Saludos, Leonardo. Hola, Adrián. Un gusto estar aquí. Hoy abordaremos un tema fundamentalmente la salud integral. Analizaremos cómo la obesidad, las adicciones y la seguridad espiritual se han convertido en los retos principales de los últimos 10 años. Para los que nos escuchan y deseen comentar al 0414-709-5369. ¿Cuál cree que es el problema de la salud integral número uno en la sociedad actual? Es un análisis necesario, pues estos tres pilares, físico, mental y espiritual, determinan nuestra calidad de vida presente y futura. Así que, comencemos. Iniciemos con la salud física. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se ha vuelto una crisis global. En la última década, el sedentarismo y el acceso a alimentos ultraprocesados han disparado las cifras. Y ojo, que no es solamente cuestión de estética, sino que estamos hablando de un cambio en la química de nuestro cuerpo debido a lo que ingerimos. Antes de continuar, una pregunta para nuestra audiencia y para ti. Leonardo, ¿cuántos minutos de actividad física moderada recomienda la OMS, que es la Organización Mundial para la Salud, para jóvenes de nuestra edad y otras edades? Opción A, 30 minutos a la semana. Opción B, 60 minutos diarios. Opción C, 2 horas cada tercer día. Gran pregunta, Adrián. Yo diría que la opción B, 60 minutos. Es correcto, ya que siempre hay que recordar que la actividad física constante es completamente necesaria para nuestro cuerpo para no mantener una vida sedentaria. El problema no es solo el peso, sino las enfermedades crónicas asociadas que antes solo veníamos en adultos mayores y que ahora afectan a los adolescentes. Adrián, algo que ha crecido en esta década es el comer por ansiedad. Ya no comemos por el cuerpo necesita combustible, sino porque estamos aburridos o estresados. Tienes razón. El azúcar se ha vuelto el refugio barato para el estrés académico o laboral. Y es ahí donde empieza el ciclo del que es difícil salir. Un consejo simple. Apliquen la regla del 80-20. Que el 80% de lo que consumen sea comida real, como por ejemplo frutas, verduras y proteínas. Y solamente el 20% sean productos procesados. La hidratación con agua en lugar de bebidas azucaradas marca una diferencia abismal. Con las adicciones modernas pasamos a la salud mental, un terreno complejo cuando hablamos de adicciones en esta década. Ya no solo nos referimos a sustancias químicas, sino a las adicciones conductuales y principalmente a la tecnología y redes sociales. Varios estudios neurocientíficos demuestran que las notificaciones de las aplicaciones generan un pico de dopamina similares a la de los juegos al azar. Esto crea un ciclo de dependencia que afecta nuestra concentración, el sueño y la autoestima. A ver, Adrián, lánzale esta a los que no escuchan. ¿Cómo se llama el fenómeno de sentir ansiedad o angustia por miedo a perderse de algo importante que está pasando en las redes sociales? Opción A, efecto reflejo. Opción B, síndrome de la pantalla azul. Opción C, FOMO. Esa es la clásica de nuestra generación, el famoso FOMO que nos tiene pegados al scroll infinito. el Hablemos encontramos un principio de dominio propio en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu Santo incluye la templanza, una mente sana en aquella que tiene el control sobre sus impulsos y no permite que una herramienta como el teléfono se convierta en su dueño. Finalmente, hablaremos de la salud espiritual. En un mundo altamente secularizado, muchos jóvenes experimentan inseguridad o temor al compartir su fe por miedo al juicio social o la exclusión. La salud espiritual se debilita cuando vivimos una fe pasiva. La falta de convicción genera una crisis de identidad. Compartir lo que creamos no debe ser un motivo de vergüenza, sino de propósito. El desafío hoy es que el algoritmo nos encierra en burbujas donde solo escuchamos lo que queremos oír. Eso debilita nuestra musculatura espiritual porque no sabemos cómo dialogar con alguien que piensa distinto. Exacto. La salud espiritual implica tener raíces tan profundas que el viento de la opinión pública no te derribe, sino que te permita dar sombra a otros. Última trivia para interactuar en el chat o comentarios. ¿Cuál es el libro de la Biblia que más enfatiza en la idea de que no temas porque yo estoy contigo para fortalecer nuestra seguridad? Opción A, Isaías. Opción B, Levítico. Opción C, Apocalipsis. Definitivamente, Isaías, especialmente el capítulo 41, el combustible para la inseguridad espiritual. Les proponemos un reto. Identifiquen una oportunidad hoy o esta semana para defender sus valores o compartir una palabra de aliento basada en su fe, de manera respetuosa pero firme. La seguridad personal crece cuando somos coherentes con nuestras creencias. En resumen, hemos visto que, en lo físico, debemos ser intencionales con nuestra alimentación y movimiento. En lo mental, es necesario establecer límites digitales para proteger nuestra paz. Y lo espiritual, la identidad en Dios es el antídoto contra la inseguridad social. Cuidar estos tres aspectos no es solamente una opción, sino que es una responsabilidad como nosotros, como jóvenes, para vivir una juventud con propósito. Gracias por acompañarnos en este análisis y compartir sus comentarios. Recuerden que pueden encontrar más recursos en nuestra plataforma Tendencia Joven. Soy Leonardo Nava. Y yo soy Adrián Rosales. Esto fue Tendencia Joven y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ser parte de una producción más de Podcast Tendencia Joven. Mantente conectado, porque lo mejor está por venir. Es verdad, ser joven es más que una edad, es un grito, es libertad, un fuego que no se va jamás. La vida llama, la sientes ya, no hay regreso.